los pueblos, canten los cansados, alábenle los hijos de Dios, por siempre adoren su nombre, canten fuerte. Es más alto que la mar.